tu corazón a trasplante. Dice, quiero yo demostrarte todo lo que siento por ti. Así. Ya vivo enamorado, ilusionado por ti. Y te sentiré siempre querido, estar contigo. Para ser feliz. Y en la que estás sanado, esta metida.